Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Muy, pero muy buenos días. Hoy estamos muy contentos porque estamos de aniversario. Si has sintonizado la frecuencia de los 940 AM por varios años, seguramente ya lo sabe. Pero si usted nos acompaña desde hace poco tiempo, en breves minutos nuestro compañero Alex Mora nos va a contar más detalles. Siga con nosotros. Es una buena oportunidad de poder compartir a través de las ondas de la radio. Buenos días, Alex. Buenos días, Darío. Qué gusto estar compartiendo con ustedes. Hola, Laura, ¿qué tal? Qué gusto, estamos de aniversario, tú lo has dicho, estamos cumpliendo un año más de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. Así que bueno, mañana será un día bastante especial, ese primero de mayo, donde cumplimos 71 años. Alex, buenos días. Buen día, compañeros Laura y Darío, y para todos nuestros amigos oyentes. Llegamos al fin de mes, jornada correspondiente al jueves 30 de abril. Fin de semana además, pues el día de mañana conmemoramos el primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. Desde ya, nuestro fraterno saludo para quienes desde sus diferentes funciones sacan adelante al país, todos poniendo el empeño a pesar de las dificultades. Ahora con lo que nos ha llevado la tecnología al denominado teletrabajo. Saludos para todos y nosotros vamos a contarles más novedades aquí en su espacio informativo, Zona Cultura. Antes de conocer a nuestros invitados que compartirán en el noticiario de Zona Cultura, vamos a darle la palabra a nuestro compañero Alex Mora. Y es así, una fecha especial, conmemoramos el día de mañana, primero de mayo, quienes hacemos a diario y compartimos con nuestro público, pues nos sentimos orgullosos de llegar a los 71 años que cumple la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Han sido años de fructífera, intensa y apasionada labor, expandiendo las voces de artistas, gestores culturales y público en general, a través de nuestras ondas de la 940M Radio CCE. Para ustedes hemos preparado este especial con la historia de nuestra radio y sus protagonistas. Dos etapas. La primera fue difundir la música ecuatoriana y también música académica. Se tenían unos conciertos en la programación, eran los conciertos de las grandes orquestas sinfónicas, pero también fue el nacimiento del radioteatro aquí en el Ecuador. Muchos actores hicieron varias obras de radioteatro aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Y con estas palabras, sobre una explicación de cómo nace la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, en su frecuencia de 940M, empezamos esta nota. Les contamos así que difundir la música académica y música netamente ecuatoriana fue la idea como partió esta radio, desde sus inicios y bajo los primeros conceptos que tenían quienes estaban al frente de este medio de comunicación pionero en la cultura de nuestro país. Como bien lo destaca su actual coordinador y periodista, Patricio Álvaro Silva. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana plantea la recuperación de una memoria histórica de lo que son consideradas como nuestras culturas. Es la extensión de todo lo que contiene nuestro patrimonio cultural ecuatoriano. Se vislumbra las expresiones culturales de lo que tiene el país, la ciudad, cada región y los diferentes artistas y gestores culturales que plantean su trabajo para la gente. El principal de este proyecto fue Pío Jaramillo Alvarado, historiador, educador y político ecuatoriano que nació en Loja el 17 de mayo de 1884 y que falleció en la misma ciudad para el año 1968. Es parte de los personajes históricos de nuestro país. Pero no lo desarrolló solo, fue en conjunto con Luis Ayora, exdirector precisamente de la radio, con quienes se trasladaron a través de las ondas de la imaginación, acercándose al medio de comunicación como difusor y presentando lo que era el trabajo artístico cultural desde ese entonces y lo que para ahora es en la actualidad. Y desde sus inicios se planteó en esta frecuencia lo que era para el entonces el radioteatro, lo más destacado para ese entonces en el país. A través de sus ondas de la 940M, el radioteatro en Quito nacía, y precisamente con historias que acercaban más al público hacia lo que es el contenido imaginativo. Historias contadas, narradas a través de la radio y presentadas bajo la imaginación de lo que el público captaba. Desde los años 40, con leyendas y tradiciones ecuatorianas. Como tal, la radio 940M, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, es catalogada como la emisora de servicio público que fomenta el derecho a la información y a la comunicación. Esto basado en lo que es la participación ciudadana, con una programación cultural, planteando aquí equidad y pluralismo. Participación activa de diferentes actores sociales, acercando a lo que son mensajes a través de la radio, siempre planteando a la libertad de expresión con responsabilidad. En su variada programación se acerca a públicos diferentes, con protagonistas cercanos a cada uno de los temas, y con quienes comparten más allá de las ondas el conocimiento artístico y cultural que llega al público. Se presenta entonces una programación cultural y participativa, de acuerdo a los derechos a la información y comunicación. Usted encuentra variedad de información, programas de entretenimiento, contenido musical, 24 horas, 7 días de la semana y los 365 días del año. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana amplía su espectro cada jornada. Se presentan aquí la Cosmovisión, saberes de los pueblos y nacionalidades, indígenas, montubias, afroecuatorianos, mestizos y todo lo que tiene que ver con la riqueza cultural de nuestro país. Se difunden y promocionan eventos desarrollados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y por otras instituciones que tienen que ver con arte y cultura del país. Se realizan cuñas promocionales a través de la frecuencia 940M y Cultura FM 100.9. Se cumple estrictamente con el 50% de música compuesta o ejecutada en el Ecuador. Esto con relación a las normativas que rigen a la comunicación en el país. Se mantiene convenios con diferentes instituciones como el IABQ, Instituto de Artes Visuales de Quito, con la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, CORAPE, con radialistas apasionadas y apasionados de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, Red de Radios Universitarias del País, CIESPAL, entre otros. Su programación es amplia y variada. Día a día usted puede encontrar, desde las 6 horas, el programa Ecuador en Contacto, el noticiero desarrollado por CORAPE, el informativo Zona Cultura, la radio revista La Rayuela y al mediodía Florilegio Musical Ecuatoriano, en conjunto con los más de 70 programas de productores independientes que participan y forman parte del contenido que presenta la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y llegamos con voces de los protagonistas. A continuación escuchamos a Cristina Cadena, periodista profesional y productora independiente del programa Una Noche Contigo. Ella nos comenta cómo fue su llegada hasta estos micrófonos, el programa que desarrolla y lo que es para ella llegar a su público a través de las ondas de 940M. La radio me abrió las puertas hace varios años ya, hace unos 4 años, haciendo diferentes tipos de proyectos. Empecé haciendo un programa de blues en el cual me pidieron ayudar a reemplazar a otra persona que por cuestiones personales se había ido. Y ahí empecé haciendo mi programa, compartiendo con la gente, aprendiendo. Y algo súper, súper lindo es que siempre, siempre se portaron muy amables conmigo. Siempre fueron abiertos a compartir las cosas, a contarme, a ayudarme, a guiarme para saber cómo era la temática que la radio de la Casa de la Cultura manejaba. Bueno, luego de un tiempo tuve la oportunidad de regresar a hacer otro tipo de programas, hacer un programa propio en el cual hablábamos de cultura, de arte, de música, entrevistados. Y actualmente hacemos junto con Esteban el programa de Una Noche Contigo, en el cual también se han portado súper chéveres conmigo, han hecho un gran equipo para poder sacar adelante el programa. La producción completa la hicieron ahí en la radio, nosotros dimos las ideas y pues hicieron la producción completa y salimos al aire. Es un privilegio realmente poder compartir con un equipo de trabajo espectacular. Siempre se ha buscado presentar innovación, creatividad y un contenido diferente para el público. Programas deportivos usted los puede encontrar en diferentes radios. En nuestros micrófonos se plantea el tema del deporte bajo otra óptica, de dar, por ejemplo, un espacio significativo a deportes no reconocidos en el país y que sus protagonistas reciben un amplio espacio a través del programa que lo desarrolla Jonathan Arias, periodista profesional del programa Ritual Deportivo. Yo estoy en la radio de la Casa de la Cultura desde noviembre del año 2016. Comencé como productor, haciendo toda la parte de guiones, de contenido del programa para otro compañero que era el locutor principal. Luego ya en el 2017 asumimos el rol de productor y también de locución. Entonces estamos encargados ya directamente del programa Ritual Deportivo, que salía antes los días martes y ahora sale los lunes de 18 a 19 horas. Y bueno, durante este tiempo hemos tenido la posibilidad de conversar con grandes referentes del deporte nacional y sobre todo también impulsar ese objetivo que hemos tenido, ¿no? De que la literatura deportiva, que es uno de los fuertes que buscamos en nuestro programa, se vaya desarrollando y le vaya agradando también a la gente y a los oyentes de la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, nosotros tomamos una temática, sobre todo no tratamos a profundidad el fútbol profesional porque es un espacio que ya tiene muchos programas dedicados a él, entonces nosotros por lo general nos dedicamos al deporte formativo, al deporte amateur y también al fútbol femenino, que son espacios que no han tenido ese reconocimiento y ese espacio necesario dentro de los medios de comunicación. También nos dedicamos a difundir la literatura deportiva, tanto a nivel sudamericana, internacional y, por supuesto, a nivel ecuatoriano. Música ecuatoriana, en primer lugar, jazz, rock, heavy metal, hip hop, son parte de los géneros musicales que se presentan en nuestra emisora. Programas con contenidos amplios y variados, acercándose a la familia, hacia los más pequeños, programas sobre cine, sobre rock, la cultura del hip hop, raíces ecuatorianas, temas de legislación, deportes, entretenimiento y mucho más, usted puede encontrarlo sintonizando la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M, quienes día a día formamos parte de este gran equipo de comunicadores, operadores, técnicos y desarrolladores del mismo. Nos sentimos orgullosos de cumplir 71 años de labor fructífera, presentando voces, protagonistas y mucho más del arte y la cultura de nuestro país. Este primero de mayo celebramos 71 años de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M, la primera radio pública cultural del país. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Felicitaciones a Radio Casa de la Cultura por este aniversario número 71. Les recordamos que cada año nosotros siempre hemos estado muy pendientes de esa fecha y hemos realizado eventos públicos con artistas para conmemorar el aniversario. Hoy, lastimosamente, desde casa con el teletrabajo, no nos olvidamos del día, pero Esperamos ya pronto reencontrarnos y tener la oportunidad de realizar ese festejo que bien se merece esta radio. Enseguida nos vamos ya con los titulares. El Teatro SE realizó el lanzamiento de un fondo de ayuda para artistas, cuya finalidad fue apoyar a 40 actores y actrices de la comunidad quiteña que se encuentran afectados por la pandemia COVID-19. Hemos invitado a Cristina Rodas para que nos cuente todos esos detalles. Fabricio Zavala, coordinador del Ministerio de Inclusión Económica y Social, nos acompaña para hablar sobre la campaña Dar una mano sin dar la mano. Y les contamos que desde este 4 hasta el 8 de mayo, el Conservatorio Superior Nacional de Música presenta la séptima edición de las denominadas Jornadas Académicas de Ciencias de la Música. Este evento será online y hoy conoceremos más detalles junto al rector de esta institución, el maestro Ricardo Monteros. También tenemos más información. El Museo Numismático esta tarde le invita a la exposición de lo monetario en el arte colonial, representaciones y simbología. Antes de irnos con el desarrollo de la información, quiero hacerles la invitación para que ingresen al Instagram, Twitter y Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y próximamente en el YouTube. Y lo pueden hacer de lunes a viernes para que puedan disfrutar de diferentes actividades. Hoy, 30 de abril, tendremos a las 10 de la mañana información sobre el Haya Uma de los museos de la institución. A las 3 de la tarde, información de la Cinemateca. A las 7 de la noche, lanzamiento de la exposición virtual Un Narrador Nómada de la Pintura de Mijael Villacreces. A las 7 y media de la noche, a través del Facebook Live, estará el concierto del conjunto de cámara, quienes nos traen canciones con las cuales quizá nos sintamos identificados. Bienvenidos amigos nuevamente y aquí arrancamos con la información. Un día como hoy, 30 de abril, se conmemora el Día Internacional del Jazz. El jazz rompe barreras y crea oportunidades para la comprensión mutua y la tolerancia. El jazz reduce las tensiones entre los individuos, los grupos y las comunidades, además que fomenta la igualdad de género. El 30 de abril se conmemora el Día Internacional del Jazz. La celebración de esta jornada tiene como objetivo sensibilizar al público en general sobre las virtudes de la música jazz, como herramienta educativa y como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre pueblos. Los gobiernos, las instituciones educativas y la sociedad civil que participan en la promoción del jazz aprovechan esta oportunidad para difundir la idea de que el jazz no solo es un estilo de música, sino que también contribuye a la construcción de sociedades más inclusivas. La fecha del 30 de abril como el Día Internacional del Jazz fue proclamada por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 2011. La celebración de 2019 del Día Internacional del Jazz se inaugura en Australia y se celebra en más de 190 países de todo el mundo. Como dijo la gran Nina Simone, el jazz no es solo música, es una forma de vida, una forma de ser, una forma de pensar. La historia del jazz se enmarca en los esfuerzos de pos de la dignidad humana, la democracia y los derechos civiles. Sus ritmos y su diversidad han reforzado la lucha contra todas las formas de discriminación y de racismo. La UNESCO cree en el poder del jazz como motor para la paz, el diálogo y la comprensión mutua, y es por este motivo que en noviembre de 2011, durante la Conferencia General de la UNESCO, la comunidad internacional proclamó este día como Día Internacional del Jazz. El jazz es un estadillo de belleza nacido de la opresión, la música de la improvisación y la creación colectiva. En su corazón anidan la libertad y la apertura, y por ello pueden abrazarlo culturas de todo el mundo, enriquecidas en cada caso por sus particulares notas y sus propias tradiciones musicales. La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, y el embajador de buena voluntad de la UNESCO, Herbie Hancock, anunciaron el programa de la edición de 2019 del Día Internacional del Jazz.

Bueno, muchísimas gracias a usted por su participación y creo que no nos queda más que terminar con un refrán que dice: no dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha, según el Evangelio de San Mateo. Creo que viene al caso. Totalmente. Esta ha sido la participación de Cristina Rodas de El Teatro EC, que nos ha acompañado el día de hoy en Zona Cultura. Muchas gracias. Gracias, Laura. Con un viva la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en estos 71 años, nos despedimos y les invitamos a que sigan con nosotros, porque no solo la radio está de aniversario, sino también usted por acompañarnos cada día en esta programación especial, inclusiva y diversa. Así es, amigos, estamos aquí por ustedes, por nuestro público de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de aquellos que nos siguen en 100.9 FM, los 940 AM y las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por supuesto, también ese gran abrazo a todas las personas que hacen posible que esta radio continúe trabajando en este momento muy complicado. Nos referimos a nuestros compañeros operadores, a las personas que están en los controles, en fin, hay muchas personas que están haciendo posible que las radios sigan activas en este momento. Y con todos esos saludos y mensajes que nos comparten nuestros compañeros, les decimos muchas gracias, amigos. Cumplimos el día de mañana 71 años de fructífera labor y esperamos continuar por muchos años más sirviendo a quienes desarrollan arte y cultura en nuestro país. Les recordamos además que a partir del lunes 4 de mayo Zona Cultura extiende su horario. Desde las 7:30 podrá encontrar usted información y a partir de las 8 de la mañana nuestros habituales invitados en cuanto a arte y cultura. Les deseamos un gran fin de semana y les esperamos el día lunes con más información aquí en su espacio Zona Cultura. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.